呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Comienzo a todo punk en Los Hijos Están con el Padre. Extranjera de inversión y no traje. Dale, dale, empujá, dale, pogo. Ataque 77 con su tema Cielo Abierto. Ahora tenés que mantener el ritmo, ¿eh? Porque dale, esto... ahí en el fondo también, dale. Muy bien, desde el fondo, porque esto no es un programa, es una compañía extranjera de inversión llamada Mis Hijos Están con el Padre. Aquí desde el estudio. ¿Debería llamarse ahora Braulio Domínguez este estudio Luis Basterra por el ministro de Agricultura? No, se va a seguir llamando Víctor Basterra. Víctor Basterra, con aquí, la B de Victoria. Aquí desde la retaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y mañana, sábado a las 12, ¿desde dónde, Braulio Domínguez, en Operación Técnica y Locución? AM690 nos aloja los sábados al mediodía y vamos a comer algo ahí mientras sale el programa. Como colados de casamiento. K24 en radio. Y si nos vamos más a los pagos del sur, pasando Berazategui, pasando Quilmes, llegamos a Bernal, Radio Aijuna 94.7. Un gran saludo a todos los bernalenses también. Fiel audiencia la de Radio Aijuna. Aijuna.fm es su página web. Y hablando de ministros, ya que lo traes a colación el tema, yo sé que es muy infantil, pero me da mucha risa cuando hablan que alguien va a estar al frente de la cartera de educación. Me imagino un ministro ahí que tiene una cartera de una señora y hay papeles de la educación adentro, folletos de UTE. Y la cartera probada hacia el voleo. Yo me imagino, una cartera desde un ministerio, es una cartera lujosa. Claro. En un casamiento, que mencionabas recién podría estar esa cartera. Mencionábamos al tocayo acá de Víctor Luis Basterra, que está al frente del Ministerio de Agricultura. Auspicioso comienzo el de Luis Basterra, nombrando a Miguel Gómez del Frente Agrario Evita. En la lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Te acordás que hablábamos en el último programa con Pedro Peretti? Un proyecto medio trunco el de la agricultura familiar hasta ahora. Sí, pero comienza de manera auspiciosa en el último foro nacional por un programa agrario soberano y popular. Hubo proyectos para desarrollar mecanismos, lo estoy leyendo acá de unos papelitos, para desarrollar mecanismos de compras públicas a la agricultura familiar, pyme y asociativa. ¿Las propuestas más concretas que quieren escuchar? Sí, por supuesto. Yo... Fomentar circuitos cortos de comercialización, esto es, te la huerta algo. Al lado del pueblo. Claro, te vendo algo, Silvio, ¿me compras esta virome? E impedir la monopolización de las cadenas. ¿Y quién hizo una onomatopeya recién? Porque no estamos solos hoy en el estudio Víctor Basterra. El colado que habla y habla. Sí, el colado invitado. Gracias por venir, porque mucha gente dice, no, por teléfono mejor, que estoy complicado. Jorge se hizo el rato, se hizo el tiempo y se acercó al estudio. Incluso habíamos hablado hace una semana, dijo, no, déjame que lo dejamos para un momento que pueda ir en persona porque me gusta ir a los estudios de radio. Así que te agradecemos enormemente tu predisposición a venir en persona, gracias, que es más agradable. La radio es lo más. Y un estudio de radio es un lugar hermoso. ¿Hiciste radio? Hice muchas entrevistas y ayudé a amigos, y tengo amigos que hacen radio, y amo la radio, soy muy oyente de radio. Ah, ¿qué radios escuchás? ¿Podés decir otras sí, radios? Sí, ahora, y depende, vos fue fluctuando, los últimos años no teníamos muchas radios para escuchar. No. Estuve mucho con La Patriada, estuve mucho con Futurock, estuve mucho con... Me gusta la radio de autor. Me gustan los programas, me gustó mucho el programa de Figueras, me enganché mucho con Big One, con la musical, tenía al Indio musicalizando, el Indio Solari, extraordinario. La Patriada tenía una música extraordinaria. Y bueno, después con el Destape fuimos escuchando las radios donde se podía escuchar otro tipo de noticias. Y siguiendo a los periodistas que cuestionaban. No sé, estaban todos en radios alternativas, no había ninguna radio oficial para escuchar. Muy bien. Te contamos entonces que estamos con Jorge, no me voy a atrever a pronunciar tu apellido, lo dejo. Vos agarrala ahí, pegale para adelante, metele consonantes, Lifschitz. Lifschitz. Es igual al que era ¿cómo se llama? El gobernador de Santa Fe. Claro. Lifschitz. Exactamente. Igual. Que es director de la revista Floresta y su Mundo. Ajá. Hablando de medios, ¿no? Que recién hablaba que no había muchos medios. La revista Floresta sobrevivió estos 4 años. Sobrevivió hace 30 años. Justo el número que te traje ahora es el de los 30 años de la revista. 30 años. Y yo hago revistas barriales hace 35. Y tenés también una historia familiar con respecto a... Y claro, pues justo hablaban ustedes que estuvieron hablando con mi hermana, con mi bella hermana más chica, que es mi hermana chiquita, Mariana. Y que ella continuó el proyecto de mi viejo, que es Vínculos Vecinales, que es un proyecto que fundé yo cuando yo tenía 19 años. Tengo 54, hagan la cuenta. Es como lo que venían diciendo del señor que planta los tomates y se lo vende al vecino. Bueno, yo hago más o menos lo mismo. Ah, ¿y cómo es el circuito de distribución la revista? La revista nació como un fanzine de rock. Digamos, cuando yo dejo de hacer Vínculos Vecinales con mi viejo, que fue algo que fue muy exitoso, pero tenía un poco la impronta de lo que eran las revistas barriales de los años 50. Mi viejo era un militante social, dirigente cooperativista, que tuvo algunos vaivenes y en un momento que se había quedado sin laburo, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Si vos sabés hacer revistas. Yo había hecho fanzines de rock. Íbamos a los recitales, los vendíamos a la salida de los recitales. Y bueno, nada, salí por el barrio a vender publicidad, tenía mucho contacto y así arrancamos. Enseguida funcionó. Al poco tiempo estábamos haciendo una revista de 100 páginas. No había internet, el único medio de fundir un negocio era las revistas barriales, fue groso. Y bueno, y hablamos mucho de todas las cosas del barrio con un tono antiguo. Ajá. Se diría ahora vintage. Claro, bueno, en esa época todavía era así, porque estamos hablando del año 89, ponele, no, en 89 empecé yo, 84, 85, la primavera democrática, había cosas todavía medio como viejas. Cuando después de que yo dejo de hacer la revista con mi viejo, empiezo a hacer vínculos por una necesidad económica. Y también uno le pone la impronta, los medios barriales tienen la impronta del tipo que las hace. Como los programas de radio así independientes como el que hacen ustedes, tienen la impronta de los tipos que los hacen. Bueno, yo venía del palo del rock, del palo del teatro, la que era mi mujer en ese momento era bailarina. Y bueno, mezclamos las dos necesidades, hicimos una guía comercial. Yo soy buen vendedor, que también funcionó bien, pero le metíamos siempre, desde el principio, Floresta y su Mundo fue metiendo otro tipo de cultura, una cultura alternativa. Nosotros veníamos de leer Expreso Imaginario y ese tipo de medios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, traíamos un poco eso. Empezamos a hablar de ecología, todavía no se hablaba de ecología en esa época. Empezamos a hablar de derechos humanos. No estaba, en el 84, 85 todavía en los medios no había mucho, no se hablaba en los barrios. Los barrios son más conservadores, no había los medios barriales, no hablaban de derechos humanos. Entonces, en el medio de un montón de publicidad, nosotros metíamos todo el tiempo. Y Floresta, hace 30 años era Floresta y no era la Comuna 10. No era la Comuna 10. ¿En qué notás que ha cambiado en 30 años el barrio de Floresta? Y nosotros tenemos problemas. Tenemos problemas. La revista La Zona de Influencia es una parte de la 9 y de la 10, lo que para mí debió haber sido una sola comuna. Ajá. Que Floresta Sur, que es, claro, que es el barrio Parque Avellaneda, que con los años fue tomando identidad y convirtiéndose un barrio. Vélez Arfield, que es la zona alrededor del Olimpo, que es Rivadavia y Carrasco, y yendo hacia el Bois, eso debe haber sido la Comuna 10. Me parece que Mataderos tiene más que ver con Villaluro y con Liniers, que quizá me equivoco, pero bueno, eso es cuestionable. Redefinís la identidad. Pero hubo, no sé si fue torpeza o una intencionalidad de partir el barrio. Pero es raro, nosotros tenemos más que ver con Parque Avellaneda y Vélez Arfield que con Villaluro, Liniers. ¿Y cuáles son los temas sensibles ahora que están atravesando a la Comuna 10? ¿Qué se llama de la memoria? No sé si legalmente se llama de la memoria. Legitimada. Nosotros queremos que se llame la Comuna de la Memoria porque nosotros tenemos Orleti y Olimpo, claro, en el medio de la comuna. Que se fueron legitimando como espacios de la memoria en el transcurso de la historia de la revista, ¿no es cierto? Ahora se cumplieron los 25 años de la recuperación del espacio, o los 15 años. Se me mezclan las cifras, son muchos años. Un saludo a Emiliano Braulio del circuito Orleti Olimpio, Olimpo, y a Isabel, que trabaja en Olimpo. Uh-huh. Y estábamos hablando de temas, vos querés temas, sí. Temas sensibles. En la parte de donde más laburo yo, nosotros tenemos como una especie de infección en el barrio gigante que va creciendo y creciendo y se va comiendo el barrio, que es la zona textil, la zona comercial textil. Y viene siendo una batalla perdida, en cierto modo. O sea, tuvo sus triunfos y en su momento la voracidad de permitir el comercio y la recaudación negra que hay alrededor de todo ese comercio que tiene un componente legal y un componente ilegal fue creciendo, se fue comiendo al barrio y no hubo forma. En su momento hubo una agrupación que se llamaba Salvar la Floresta y cuando el macrismo viene coopta una parte de Salvar la Floresta. En el medio, antes de esto, se logra el APH, el Área de Protección Histórica de Floresta. Yo vivo en el medio del APH, que es, vamos a delimitarla, Área de Protección Histórica, sí, sí. Es una ley que la calle es Emilio Lamarca, la avenida Avellaneda, Segurola y la vía del Sarmiento. Se logró preservar el casco histórico. Tuvimos toda una batalla porque ahora fue el nuevo código de planeamiento urbano. Nefasto. Pensamos que nos iban a tirar abajo la PH. Tuvimos muchas discusiones con la Reta, esas que hace, que viene de visita a los barrios y cuando te pones medio intenso te ponen dos grones a los lados y te van empujando hacia la salida. Y ya relojea la puerta de salida. Sí. ¿No? Y yo aproveché en una oportunidad que yo. Uno sin querer les resuelve cosas porque uno está en la calle, ¿viste? Y ellos no están mucho en la calle. El jefe de la Comuna 10 que tuvimos hasta ahora, Daniel Dipolito, un tipo bastante componedor y político, no viene del PRO, viene de la parte de Ritondo, o sea, más peronista. La pata peronista más político. Se podía laburar con el chabón, o sea, no te mandaba los galgos y cuando necesitabas espacio te lo daba. O sea, digamos que se pudo hacer la Plaza de la Victoria, la Plaza del Corralón, se pudo hacer, se pudo consensuar políticamente. Muy pocos barrios pudieron hacer cosas con la dirigencia del PRO. De hecho, en la composición actual de la Junta Comunal no hay ningún PRO puro. Ajá. No hay ningún PRO puro. ¿Cómo está conformada ahora la Junta Comunal? Tenés tres de la oposición, son tres. Dos chicas y un chico de la oposición, tenés uno de la coalición cívica y después son radicales. No sé, hay uno, no sé si es socialista que renovó, pero el presidente es Mauro Pedone Valecno. El presidente es radical. Viene de la uva. ¿Ya tuviste algún encuentro con él? ¿Sabés el perfil? Lo que pasa es que yo lo conocí en campaña. El político en campaña está muy tenso. Yo lo encaré en campaña cuando fuimos a... Le hicimos una entrevista después del debate que se hizo, que fue un debate medio raro, medio bizarro, porque alquilaron un edificio fastuoso, pagamos fortuna. Sí. Hubieran hecho el debate en la comuna, invitado a los vecinos, que los vecinos vean quiénes son los candidatos. Hicieron un debate similar al de legisladores. Y vos te das cuenta que había muchos que andaban fruta, no tenían ni idea del barrio. Y este Mauro, no sé, le preguntamos... La pregunta que yo le hice, porque era lo que a mí me interesaba, una definición, era sobre el Hogar Roca. Uh-huh. El Hogar Roca, que está en peligro de venta. Él me dijo que nosotros propiciamos que haya más espacios verdes. Lo tenemos grabado. Ah. Porque lo que nos pasó, yo voy divergiendo. No, pero tema, yo soy divergente. No está bien la digresión. Este es un programa de infinitas digresiones. Y vos, cuando querés volver a algún lado. Volvamos al Roca entonces. Un poco de historia con el Roca. Con el Roca. El Roca, en abril había dos proyectos. Hay un proyecto de la oposición que lo entregó. Esto hace mucho ruido, me lo voy a sacar. Lo entregó Paula Penaca, o sea, hizo un proyecto consensuado con el Foro por la Educación Pública de la Comuna 10 y presentó un proyecto, y el proyecto estaba ahí medio cajoneado, y el PRO tenía otro proyecto y el radicalismo tenía otro proyecto. El radicalismo tenía un proyecto de hacer escuela, espacio verde, algo así. Y la cosa es que ahora, de prepo, en la última sesión, que fue la semana pasada, de la legislatura, sí, metieron sobre tablas la venta de terrenos públicos para pagar deudas de otras obras ya hechas. Claro, como la cala del Paseo del Bajo, que se financió con la venta del mercado de Hacienda. Bueno, hicieron eso y metieron un montón de terrenos en diversos barrios, y a nosotros nos tocó el Preventorio Roca, la manzana del Preventorio Roca. Y bueno... fue como una especie de golpe. En el momento sentimos, sí, el golpe, lo difundimos, y ahora va a venir el trabajo para evitar que eso se materialice. Mariana Justo publicó muy interesante en la edición esta una investigación histórica que hizo un abogado, que está bueno para leer, después se los comparto. Nosotros ahora, en la revista que sale ahora, en la editorial, sale una nota de Matías Contrera, que es el referente de la Simón Bolívar y que está trabajando junto con los comuneros del barrio. Y lo que se ve a través de la nota es que no está perdido. Va a depender de la fuerza que haga el barrio si vamos a perder la manzana del Preventorio o no. Quedan dos instancias, queda una audiencia pública que no es vinculante. Y después queda... ¿Qué significa que no es vinculante? Que la audiencia pública, pueden los vecinos protestar, pero si después la legislatura vota otra cosa... La protesta se la lleva el viento. Exacto. Pero después tienen que conseguir dos tercios. Tienen que ir a una nueva votación de dos tercios. Y eso es ya con la nueva composición, y no tienen los dos tercios. Y por lo que tiró el nuevo presidente Alberto Fernández, en lo que se estuvo diciendo es que con la gente de la oposición en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, parece que esta vez va a ser oposición, porque antes una parte era oposición y otra parte era opoficialismo. Opoficialismo. Lo vamos a dejar ahí, porque como estamos en un momento de unidad... Me gusta el eufemismo. No vamos a revolver... Historias no vamos a arrojar. No a mí unen. Siempre me dicen, no arrojes leña al fuego. Claro, no conviene. En este momento nos conviene consensuar, lograr unidad y tratar de conseguir la mayor cantidad de voces. Quizás podemos conseguir también alguna gente dentro del radicalismo que van a manejarse con un bloque aparte. ¿Y hay algún grupo de vecinos que está trabajando para que lo que fue esta cárcel para chicos del Roca se transforme en un espacio público? Hay una agrupación que es el Foro por la Educación Pública, donde participan un montón de agrupaciones. Está UTE, hay un montón de gente. Está bien, pero mi pregunta hay partidos políticos. ¿No? Sí. Ellos fueron, o sea, hicimos movilizaciones, ya venimos trabajando. La verdad que nos tomó muy por sorpresa el tratamiento sobre tablas, porque la verdad no nos debió haber tomado por sorpresa, porque la verdad que hacen, el PRO tiene el hábito de traicionar la palabra política, digámoslo. Y, pero bueno, la verdad que ahora tomó por sorpresa. Se venía haciendo un trabajo barrial de resistencia al proyecto de la venta, que con el medio de, que se trabajó en, inclusive durante la campaña electoral, pero vino el fin de año y quedó como medio, los proyectos quedaron medio cajoneados. Yo creo que esto lo que va a hacer es remover un poco, como ahora igual todavía no lo van a poder mover ya, calculo que ahora viene el verano y después del verano va a haber que hacer un trabajo fuerte. Pero en síntesis es que en el lugar funcione una escuela y no que sea como un espacio parecido al Corralón de Floresta. No, no, la idea es que haya, que funcionen instituciones educativas. Yo no tengo ahora en la mente el proyecto exacto. Lo tengo en un PDF y si quieren se los puedo pasar porque me lo pasó la que debe ser la hermana de Paula Penaca, porque es de apellido Penaca. Penaca también. Debe ser. Así que debe ser la hermana. Son muy agradables y muy laburadoras. Para y acá nos... estamos ya en zona difusa, límites Floresta Montecastro, donde está. Y a ese, estamos ahí. Bien. Estamos ahí. Y si nos vamos un poco al sur, volvemos a la plaza de Corralón de Floresta. Vos mencionabas un espacio recuperado por los vecinos. Ese es un espacio que tiene una historia larga. Muy larga. Muy larga. Y la verdad que el laburo que se hizo está lindo. O sea, sí. Ahora depende de que se siga la movilización para conseguir algunos espacios, porque viste que ellos te lo hacen y después no te lo dan todo. Se lo van quedando, como hicieron con el Iurrutia. Claro. ¿Entendés? Te hacen la escuela, pero no te dan toda la escuela. No, te dan un tercio de la escuela, te dan media escuela y te dicen que en la otra escuela van a meter cuatro escuelas para poder vender los cuatro edificios. Ponele, es como un modus operandi raro, pero bueno. Y recuerdo también el Corralón de Floresta, cuando se comienza a realizarse la plaza, hubo un periodo de conflictos con los colectivos culturales. Y bueno, cuando hay que consensuar, viste, es complicado y algunos quedaron afuera. La verdad, yo participé de las audiencias públicas, no me pidas fechas, yo te recito Shakespeare, pero no me pidas fechas. Pero lo que te puedo disculpe, contar es... Disculpe, Macbeth, esto debería ser en 2014, más o menos. Más o menos, ponele. No, la audiencia pública fue más acá, porque esto, la verdad que la plaza la concretó la gestión 2015-2019. Claro, sí, tenés razón. Así que la resistencia al lugar debe haber sido 2015, 2016, ponele, 2017 se empezó a construir y se terminó, no, 2018 se empezó a construir, 2019 se concretó, ponele. Te la debo, las fechas te las debo. No, está bien. La audiencia pública fue muy interesante, porque había todo un montón de colectivos que planteaban un montón de cosas. Yo conozco a los vecinos de un lado y del otro. Había vecinos con chicos autistas que decían que había determinadas actividades que los estaban volviendo locos, que los iban a terminar obligando a mudarse, porque es una plaza que tiene torres y edificios enfrente. Entonces, el tipo te planteaba, el chico necesita un cierto silencio para dormir y las murgas ensayaban hasta las 2 de la mañana. Bueno, algunas agrupaciones quedaron afuera del consenso. ¿Estamos ya? Mayormente, bueno, se pudo consensuar. Me está volviendo loco acá el control. Decí loco lo que y vas a decir. Aprovechamos que es radio y nos hacemos muchas señas porque no sale la imagen. Ah, muy bien. Pero ya hay cámaras instaladas, no lo saben. Sí. ¿Estamos saliendo en vivo? Me estoy peinando. Peinate que viene gente. ¿Con quién estamos en comunicación directa? Braulio Domínguez desde Mímica y Operación Técnica. A ver si salió todo bien. Estamos con Alberto. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Braulio. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí se escucha tu voz en la radio. Perfecto. ¿Nos escuchás bien titulado? Sí, bajito, pero se escucha. Ah, bajito, bueno, podemos subir un poco. Y estábamos acá hablando con Jorge de terrenos y mercado inmobiliario y demás, y nuestro invitado de hoy, Alberto, también tiene algo para contarnos sobre ese tema, porque él es integrante de la Escuela del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Vos sos docente de la escuela. Sí, hace unos 12 años y hace unos 19, casi 20, ingresé como alumno. ¿Y de qué materia sos docente? Yo realmente lo que hago es la restauración de los frentes antiguos o patrimoniales. entiéndase, todos edificios en su mayor parte neocoloniales, y a lo que hace el símil piedra, que Buenos Aires es muy rica en los edificios símil piedra, así como en los edificios símil piedra y Art Deco. Sí, sí, símil piedra implica que es se trata de lograr a la vista un edificio en el cual parece que está hecho con bloques de piedra. Sí, claro. Obviamente, Buenos Aires era una ciudad que no tenía piedra y se trataba de imitar el modelo europeo, entonces en vez de trabajar con la arena común, se trabajaba con una molienda de piedra de color determinado y más gruesa, con cal viva, y de esa manera se lograba una textura piedra después de pasar un peine metálico en todo sentido. En esa forma se asimilaba mucho, o se asemejaba muchísimo a los edificios europeos. Lógicamente acá la historia era parecerse a Europa, y los principales edificios de nuestra ciudad tienen ese tipo de técnica. Congreso de la Nación, Palacio de Justicia, o sea, son edificios emblemáticos, ¿no? Edificios que tienen una catalogación dentro de lo que es la arquitectura, en la cual se los preserva. No se los debe pintar, porque de esa manera taparíamos la textura, ¿no?, de lo que es la piedra. Claro, claro. Pues, mi función es esa, enseñar a los alumnos a trabajar esos edificios, restaurándolos, y bueno, agregando las partes faltantes, copiando las piezas, haciendo moldes. Bueno, esa es mi función, digamos, ¿no? Muy bien. Y la escuela que tiene que ver con esta materia es la Escuela Taller Casco Histórico, del Casco Histórico, que queda en Paseo Colón y Brasil. Exactamente, es la Escuela Taller Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que en principio es una, más que una escuela, es un programa. Como todo programa, cuando cumple su objetivo, se levanta, deja de existir, pero en la Ciudad de Buenos Aires no hay por qué, porque lo que sobran son edificios antiguos, ¿no? Bueno, ahora ya no sobran tanto. No sobran tantos, y tu materia también ahora se pone al frente de conservar un edificio, no solo el del Congreso, sino el de la propia escuela, y no porque falte una piedra, sino porque quieren hacer que falten todas las piedras. Algo así. En realidad, salió bien. Sí, la verdad que te salió bien. En realidad, lo que se pretende desde el Ejecutivo de la ciudad es sumar un polo cultural hacia la parte sur, digamos, ¿no? Incluso la municipalidad se la ha llevado a Parque Patricios. Sí, sí. A nosotros nos quieren integrar dentro de lo que es un plan, que es un plan cultural, así se lo llama, ¿no?, en el cual integrarían a todo lo que es cultura en la zona de Parque España, una zona que está en el barrio de Barracas, inmediatamente después de Constitución, de la Estación Constitución, a pocas cuadras. Sí, lo sí, que sí. Es Parque España es un triángulo grande, un parque muy lindo, que en principio eso había sido para hacer el botánico de la ciudad. Después se procedió a hacer el botánico en Palermo, pero quedaron algunos de los árboles añosos más diversos en ese lugar. Acá estuvo Miguel, alumno de la escuela, también contándonos la situación. Pero bueno, hubo novedades desde que vino Miguel en estas últimas semanas o meses. Sí, sí, realmente lo que se llevó adelante fue el recurso de amparo. Hace pocos días se lo aprobó como tal, hace un par de semanas, ante una situación que llevaba años, ¿no? O sea, lleva años, porque esto todavía no está terminado. A partir de que el que era secretario de Transporte, el señor Juan Carlos Méndez, en el año 2016 prometió que al 1 de octubre, cuando se iniciara la trama del Metrobús Sur, las tres escuelas que estaban en esa trama, que iban a ser demolidas, iban a ser reubicadas. La razón para demolerlas es no sé muy bien, acá muy bien no se entiende, porque supuestamente nosotros ocupamos un lugar que se necesitaría para que pase el Metrobús. De Paseo Colón. En ese lugar, claro, Paseo Colón pasa, o sea, pasa la línea de Metrobús, lo que está planificado. No obstante, que es un lugar bastante amplio, mucho más amplio que en la 9 de julio, donde tomó un carril el Metrobús, acá se podía haber hecho un carril. Pero no, en principio nos dijeron que iban a demoler la mitad del edificio. Lo cual nos inquietó, pero bueno, se habló de hacer dos niveles más sobre el edificio, lo que quedaba del edificio viejo, y pasar ahí la mitad del edificio arriba del otro medio edificio, digamos, ¿no? Pero lo que nos sorprendió totalmente y nos amargó muchísimo, que el 14 de junio este año que va a terminar, salió publicado en Boletín Oficial, sin ningún tipo de aviso a nadie, salió así como de sorpresa, cuando nos habían prometido nuestro traslado a lo que es el ex Padelay, ex Patronato de la Infancia, a dos cuadras de ese lugar, salió que demolían totalmente el edificio. Obviamente, al demoler totalmente el edificio y ampliar lo que quieren, queda algo así, un terreno de cerca de 300 metros cuadrados. Obviamente no creo que vayan a hacer una plaza ahí, tenemos enfrente Parque Lezama. Por otra parte, todo lo que se demolió en estos años está ya edificios nuevos levantados. O sea que la escuela molesta en esa trama, digamos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvio Florio te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, Silvio. Digamos, en síntesis, que se ha presentado un amparo y por ahora se frena la demolición de la escuela y sí, está ganando a este trazado del Metrobús. Correcto, por ahora. Sabemos que un amparo puede durar meses, pero no es definitivo, ¿no? Lo que motivó también un poco esto, hubo tres audiencias con la jueza Tesone, de lo contencioso administrativo, en las cuales tuvimos las partes. Por un lado, los alumnos de la escuela, yo acompañándolos, mínimo, ¿no? Y por otro lado, con el observatorio de la ciudad, al frente está Jonathan Valdivieso, el abogado Jonathan Valdivieso. Sí, lo hemos entrevistado. Y por el otro lado estaban los abogados de la municipalidad, ¿no? Se habló y se expuso ante la jueza. La jueza hizo tres audiencias. En la segunda audiencia, a los pocos días, hicimos una visita ocular porque nos destinaban a un edificio que es Alsina 963, que queda dentro del casco histórico, pero no tiene particularidad como para una escuela-taller. Más bien es un edificio de oficinas. Prometieron a la jueza modificarlo, el área de ventilación, la iluminación, que es bastante pobre para una escuela-taller. Y bueno, y a partir de ahí se quedó en eso. Tomamos eso, aceptamos, porque obviamente si no aceptábamos eso, ¿qué iba a pasar? Entonces, ante esa situación, a los pocos días, que ya estaba todo acordado, el intendente Larreta pone junto con otros edificios a ese edificio en venta. Avisa que se lo va a poner en venta. Se vende. Obviamente. Tiene una obsesión. Nos quedamos sorprendidos, la jueza obró en circunstancia. Ella fue ahí, estuvo presente, vio eso y bueno, la jueza dijo, ¿qué pasa acá? Entonces ahí fue donde se dictó la cautelar. Precisamente, miren cómo son las cosas, ¿no? Que hoy pasaba por ahí, pues tuve que hacer una compra, me acerqué hacia el edificio, me fui a tomar un cafecito en un bar que está cercano y les pregunté, ¿saben algo acá? ¿Qué está pasando? Porque supuestamente ese edificio lo tienen que preparar, como quedaron para esta situación, dado que Larreta después dio marcha atrás con la venta del edificio. Digamos que no solo ese, otro edificio más de Curapalí igual 400 que pertenece a la Dirección de Música, los dos, dijo que bueno, esos dos que iban a demoler, que iban a vender, no demoler, ya no los venden. Entonces, lógicamente, nosotros pensamos que ya el año escolar los vamos a empezar ahí en Brasil, porque no se levanta un edificio sino más, ni se puede hacer que un edificio se lo pueda reacondicionar tan rápidamente. Sin embargo, el comentario que me llegó es que por una persona que estuvieron ahí charlando, me comentó la señora, que es una vecina, o sea que que al final en el 63, que el jueves pasado, o sea, hace una semana o un día más, 8 días, ya empezaron una mudanza para dejar en depósito cientos de kilos de partituras históricas. Ese edificio no es cualquier cosa, tiene toda una reserva de partituras históricas de la ciudad. ¿Del de Brasil? ¿Decimos Paseo Colón y Brasil ese edificio? No, el de la calle Alsina 963, que es donde nosotros, porque para nosotros ponernos ahí a la escuela-taller, tienen que sacar la gente que está ahí. O restaurarla. O restaurarla. Porque eso estaba ocupado, claro. No, más que restaurar, tienen que acondicionar el aire, la respiración. Pero nosotros trabajamos con arena, cal, cemento. Eso va en el aire, eso se respira si no está bien. Si no hay tubos que retiren eso. Claro, aparte es un edificio hacia adentro, no es un edificio abierto, es cerrado. Entonces eso hay que acondicionar la luz, un montacarga que no funciona, un ascensor que no funciona. Es un edificio de cuatro plantas. Alberto, antes de la presentación del amparo, ¿qué canales de diálogo tenían con el gobierno y a través de qué funcionario? No, realmente antes de la presentación, nosotros estuvimos 3 años teniendo fe, esperando. Hubo 3 años de promesas prácticamente, ¿no? Porque no llegó a más. No hubo mayor diálogo. El señor Vacas, que era el director del área, no se acercó nunca. Se acercó que es el gerente operativo, que es el señor Agustín Yuri, que también ha estado en las 3 audiencias. Se acercó a traernos lo que a él le dirían, porque nada de lo que él dijo se cumplió. Entonces se empezaron a hacer asambleas de alumnos para pedirle, él se acercó y nos prometió en su momento este edificio de Alsina 963. Alberto, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo soy Jorge Lifchitz y soy periodista barrial de Floresta. La representación política de la oposición ahí en la zona, en esa comuna, ¿les dio algún tipo de apoyo? Realmente no lo fuimos a buscar porque nos encontramos con que nos estaban dando aparentemente el padelay. Cuando la cosa ya nos vino a esta cuestión de lo que sucedió con la publicación en boletín oficial de la demolición total, y sin tener seguro a dónde íbamos a ir, empezó a perfilar una organización no gubernamental del barrio que se llama Casco Histórico Protege. Yo sé que esta gente se ha movido en estos días, ha ido directamente a la Comuna 1, que es una comuna bien grande, que va de Retiro hasta La Boca, ¿no? Que nosotros estamos incluidos en esa traza, han ido a hablar de este tema, dado que los comuneros, por lo menos en San Telmo, no son macristas, o sea, ha ganado la oposición al macrismo. Y ellos estaban en eso en estos días. Bueno, yo te cuento, la pregunta viene porque acá en el barrio de Floresta nos quisieron cerrar institutos de formación superior. Y hubo un trabajo barrial muy fuerte y se logró revertir. Y el trabajo barrial incluyó la movilización de las fuerzas políticas en coordinación con los sindicatos docentes. Y sí, hubo recorridas por el barrio, scratches. Te tiro porque por ahí les puede servir para hacer presión. Bueno, en este momento estamos iniciando esa cuestión. O sea, acá lo que nosotros tuvimos fue confianza. Pero esta gente traiciona, ¿no? No se le puede tener mucha confianza. A ver, la primera demolición que quisieron hacer fue en el 2008. O sea que esto tiene ya larga data. 2008, hace casi 12 años, que dijeron que iban a demoler el edificio. Ahí, en ese momento, lo que era precisamente el periodismo acompañaba, vino TN incluso a tomar la nota nuestra, cortamos la calle y todo, y se escuchó. Hoy por hoy, y hace un tiempo para acá, por más que hiciéramos lo que hiciéramos, no salimos casi a ningún lado, no creo. O sea, lamentablemente, las cosas... No solo cambió el periodismo, sino que también cambió la gente. Los mismos compañeros, muchos están resignados, ¿viste? No, como que dicen, ya está, lo pondrán en otro lado. De cualquier forma, los que estamos con este recurso, los que fuimos a ver el asunto del recurso, tomar las medidas legales para defender, digamos, no solo el edificio, sino la escuela, ¿no? Claro. Porque... el edificio, prefiero que todos queremos ese edificio, lo amamos, pero sería una pérdida valiosa, pero a veces uno tiene que sufrir pérdidas en el camino de la vida para poder seguir. Y claro, ¿no? Claro. Y uno lo ve un poco con esa filosofía. A nosotros lo que nos interesa realmente es quedar en lo que es la zona del casco histórico, no que nos lleven a Barracas, después de estar un año en Alsina 963, decidan que vayamos a Barracas. No porque seamos antojadillos, sino porque la escuela se llama Escuela Taller del Casco Histórico. Para trabajar dentro del casco histórico. Es como si la Escuela de la Boca trabajara en Avellaneda, ponele, ¿viste? Y se llamara Escuela de la Boca y estuviera en Avellaneda. Le podrán cambiar el nombre, pero el objetivo de esta escuela era tratar precisamente todo lo que es la traza de edificios que ocupan el casco histórico, que comprenden San Telmo, Montserrat, lo que es la Plaza de Mayo, que se desarrolla el eje cívico hasta Congreso, incluye la Avenida de Mayo con sus hermosos edificios. Claro. O sea, lo que pasa que también es que hay un problema muy serio, porque ahora en marzo se va a tratar lo que es la legislatura de la ciudad, lo que es el Código de Planeamiento Urbano. En ese Código de Planeamiento Urbano, esto afecta a toda la ciudad, ¿no? No es que solo nos afecta a nosotros, pero particularmente lo que es el casco histórico, bueno, sería la defunción, la parte, lo que es los edificios. Bueno, por ahí habría que lograr que lo cataloguen al edificio, y si lo catalogan no lo pueden denunciar. No, eso se intentó, lamentablemente, vamos a hablar con la verdad, ¿no? Porque es mi intención, yo no quiero mentir. O sea, es un edificio que se repite, digamos, por su particularidad en varios lados de la ciudad. Uh-huh. Es un edificio típicamente industrial, o sea, de los años 1890, una cosa así. Lo que pasa es que sí, es un edificio, por otro lado, que aunque no tenga catalogación, formó parte de lo que era una serie de edificios industriales que rodeaban a Parque Lezama. En el mural Gasparini, ahí donde estamos ya a la entrada de La Boca, donde empieza la avenida Almirante Brown, sí. Ahí funcionaba una casa que se llamaba la Casa de las Bombas, que es donde se hacían todas las bombas para las industrias. Este edificio donde nosotros estamos hacía los alumbrados públicos, o sea, todo lo que era los faroles de los alumbrados públicos. Y así también existió un edificio enfrente que era es un terreno que compró Moyano, los camioneros, que también era un edificio industrial también de la época. O sea, si se lo tomara a ese punto, si se le diera realmente importancia a ese punto, que es importante, sí, este edificio tendría que sostenerse, no demolerse, más cuando hay espacio de sobra para que pase el Metrobús. Claro. Quien nos relata la lucha por evitar el desalojo, bueno, y también demolición de la escuela del casco histórico es Alberto. ¿Docente de qué, Alberto? Repetimos para los oyentes. De ornamentación de frentes. Y para promocionar las actividades de la escuela también, ¿podés mencionar otras materias? Sí. La escuela, o sea, no solo los frentes de los edificios se ocupa la escuela, se ocupa también de los muebles antiguos, de las partes internas. Se ocupa también de los hilorrazos de yeso y los ornamentos en yeso de muchos edificios antiguos. A veces vos entras en un edificio antiguo y te encontrás que en el techo tiene hermosas gargantas, sí, con molduras, con pinjantes, que vienen a ser como estalactitas que cuelgan del techo en ornamentos de yeso. O sea, no solo eso, también se enseña esgrafiado, que es algo muy particular que no se enseña en cualquier lado, sí, que es una serie de decoración, o sea, sobre la pared echan varias capas de revoque fino, de varios colores, se va sacando partes y quedan los colores de abajo. Es muy bonito. Se trabaja carpintería, se trabaja lustre de muebles y también lutería, que es bastante importante. Dado que todo esto es gratuito, a ver, entendamos esto bien, todo esto es gratuito. Y la función de esta escuela es restaurar edificios antiguos, pero haciendo, yendo directamente al edificio antiguo con los alumnos y haciendo aprendizaje sobre el frente, sobre los muebles, sobre lo que tengamos que restaurar. Es una escuela, por lo tanto, los alumnos en segundo año van y hacen prácticas directamente sobre edificios que son de interés patrimonial, gratuitamente. ¿Y está abierta la inscripción ahora, Alberto? Sí, en este momento tenemos abierta la inscripción. Muy bien. O sea, tenemos abierta la inscripción para primer año, un par de semanas más. Por internet, hay que llamar. Sí, te puedo dar el número telefónico, sí. ¿Por qué no? 4362 sí. 5036. Ese es el número de línea. Bien. Si vos entrás en internet, Casco Histórico, ahí también tenés Escuela Taller Casco Histórico, tener los demás datos, digamos, ¿no? Muy bien, a anotarse entonces, a buscar... Sí, en este momento podrían venir a anotarse. Hace una semana, casi dos semanas, ya tenemos 90 personas anotadas, un poquito más. Buenísimo. Lo ideal sería llegar a 200 personas, ¿no? Lo que pasa es que, lamentablemente, si bien esto es una noticia que es para ayudar a defender, también es una noticia que pone en duda a la gente de ir a anotarse. Claro, claro. Porque dice, a ver si lo cierran. No, la escuela no se cierra, no creo que se cierre. Más después de un recurso de amparo, donde la jueza dictamina que la escuela se tiene que abrir. Si no es ahí, en otro lado, digamos, ¿no? Ahora lo interesante de este asunto, o sea, por ejemplo, es de lo que es referente a la cuestión legal, a lo que nos hace, a la modificación, de lo que es el tejido urbano, ¿no? El código de planeamiento urbano, que no solo nos va a afectar a nosotros, sino que además hay otra idea sobre esto. Se quiere el enrasamiento, poner al ras. ¿Qué significa poner al ras? Significa que si tenemos un edificio de 6 pisos, después al lado tenemos un edificio bajo, patrimonial, de 2 plantas, y al lado tenemos otro más de 1 planta, y después tenemos otro edificio de 6 pisos al otro costado, la idea sería poner todo a 6 pisos. ¿Ah? O sea, afecta toda la morfología de la ciudad. Claro, no es que vayan a demoler, no. En algunos casos no lo van a poder hacer porque son históricos, pero no es que vayan a demoler el edificio viejo, claro, sino que es posible que se haga, viste, como las edificaciones de pilotes, donde vos sobre un lugar colocás columnas, donde mandás arriba de las columnas como si fuera un techo sobre el edificio viejo, y ahí mandás 3 o 4 niveles hacia arriba, es algo así. Es algo que es de ficción. Bueno, desnuda las estratagemas de esta gestión es Alberto, docente de la Escuela del Casco Histórico. Sí, nos están desalojando porque van a demoler la radio, Alberto. Tenemos que saludarte. Y esperemos que se pueda restaurar la mentalidad de algunos funcionarios, Alberto. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes que me brindaron este espacio. Se lo están brindando en una escuela que tiene 20 años, hace 20 años... ha trabajado a mi lado, desde los templetes del zoológico, los templetes hindúes donde estaban los elefantes, hasta lo que es la Casa de la Cultura, que también está vacía porque la han puesto en venta en la Feria de Nantes hace un año y medio. La confitería El Molino, que es la restauración más larga de la historia. No, la confitería El Molino la están restaurando, la están llevando adelante. Quizás no como debe ser el protocolo de la restauración, pero no debo decir esto porque en muchos casos se lleva adelante bien la confitería, claro, del Molino. Bien, bien. Pero, viste, igual no son gente fundamentalista en la restauración. Mm. O sea, en algunos casos se hace maquillaje, ¿se entiende? Se lo pinta de afuera y adentro vemos qué pasa después. Son medidas que son a la vista, digamos, ¿no? Esa es la realidad que nos lleva. La escuela ha intervenido en más de 40 lugares diferentes que todos tienen carácter histórico, no solo en el Congreso. El Congreso de la Nación tiene un grupo del cual sale los grupos de restauradores que van al Molino, pero originariamente ese grupo lo fundó el PRIE, lo fundó una ex alumna de la escuela. O sea, otro ex alumno de la escuela en Brasil restauró lo que es el Cristo del Corcovado, ajá, que era un pibe de la calle, porque la escuela nació como eso, no nació para ser una escuela clasista, nació para integrar a los pibes que estaban en la calle, que caían en la droga, que se rescataran, que tuvieran un trabajo, para los pibes que ni estudiaban ni trabajaban. Así nace la escuela. ¿Cómo es, sabés el nombre de este restaurador? Sí, Carlos Romero, alias Pablicha. Quedan algunos murales de él en el barrio. Actualmente vive en Río de Janeiro, en la favela Rosiña. Mirá vos dónde vive este chico. Pero ahí es queridísimo porque es una persona que particularmente ayuda a los pobres, viste, tiene una mentalidad muy social el chico. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, pero realmente sí, se nos acaba el programa y te agradecemos enormemente toda la información que nos estás brindando. Bueno, y suerte. No, por favor, suerte. Cualquier novedad que tengamos, podemos, se la vamos a hacer llegar, sí, por Miguel. Por favor. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Suerte, suerte. Por favor. ¿Con quién estuvimos conversando? Ah, no sé, yo me perdí en la mitad. ¿Con quién estuvimos conversando? De, no sé dónde estamos. Con Alberto, docente de la Escuela Taller del Casco Histórico de la Ciudad. Mirá todas las anécdotas que había de la escuela, ¿eh? El sí. Pibe de la calle. ¿Qué obsesión que tiene esta gente por tirar abajo y hacer torres? Dedicado para el gobierno de la ciudad a los saicos de Moler. Bueno, al final te robó el espacio el invitado que no vino en persona. Elogiamos que viniste personalmente. ¿Viste? Y el que salió al por final teléfono. Me traicionaron, no se puede creer. No, muy interesante. Muy increíble, interesante, ¿no? Muy interesante. La verdad es que con el PRO en el gobierno uno vive en resistencia permanente, porque durante años y años y años las comunidades fueron generando espacios de educación, espacios sociales. De encuentro. Espacios de encuentro. Y estos tipos lo único que quieren es terrenos para hacer edificios porque es su negocio. Entonces todo lo planifican en función de él, o sea, de eso, mudaron la ¿cómo se llama?, la jefatura de gobierno, e hicieron todo un gran negocio inmobiliario. No está mal la mudanza, pero ellos sabían que iban a mudar y generaron todo un negocio inmobiliario, como había hecho Macri en la zona de La Boca, en la zona de La Boca que fue cambiando a partir de la llegada de Macri. Macri lo que hace es generar por métodos non exactos que la gente pobre tenga que irse, justo se empiezan a quemar casualmente, se empiezan a quemar las casas de chapa. Justo, ¿viste? En Barracas empiezan a hacer todo un gran negocio inmobiliario justo y hacen la movida. Bueno, esos tipos van haciendo así, van tanteando, y si le sale, le sale, y si no, te buscan otro, ¿viste? Y es una estrategia, no deja de ser una estrategia electoral, porque ubican al público ABC1. Acá una vez habló también Lili de la Asamblea de Villa Urquiza y habló de estos procesos de gentrificación. Pero la gente no lo sabe. Desplaza a la gente de bajos recursos. La gente, el votante. Hoy estuvimos charlando un poquito con uno de los chicos, con Fernando, uno de los chicos recién elegidos para la comuna. Y yo le decía que yo tengo la firme convicción de que la gente no sabe ni siquiera que existe una junta comunal. No, claro, se encargan de que no se sepa. Claro, y esta elección igual fue un poco más fuerte, todavía hubo por primera vez debate y todo, pero hay que hacer un trabajo muy intenso político para que la gente empiece a reconocer los referentes en los barrios. Y sepa que ese referente político después es el que le va a servir para conseguir las cosas que tenga que luchar adentro del barrio. Claro, porque la democracia no es solo ir a votar. Claro, el comunero es tu representación política. Por eso yo le decía a Alberto, mirá, vos tenés tu representación política, ¿la estás usando? Claro, claro. Y contabas antes de la entrevista que es una situación similar a la que se vive con el Instituto Roca. Sí, es parecida, en realidad es similar a lo que se vivió con el Instituto de Formación Docente, Formación Superior, que es una escuela de informática que funciona en una escuela pública en la calle Lascano, no me acuerdo el número, que lo que querían hacer es centralizar 5 escuelas de formación superior en una, en la zona esta, para este lado. En un polo educativo. Ellos te hacen un polo educativo, pero ¿qué hace? Te cierran 5 escuelas donde estudian chicos de cercanía, uno en Parque Chacabuco. Entonces, lo que haces es fomentás que los chicos estudien y después te consigan empleo más calificado. Si vos les alejás el lugar de estudio, los sacás de su territorio. Los estás cagando. Claro, pero bueno, ellos liberan cinco espacios y si pueden los venden, y si pueden se lo venden a uno que suele ser bastante cercano familiarmente a ellos. Y los lazos también que genera una institución educativa en un barrio, ¿no? Claro, que se encuentra la comunidad y demás, y por ahí claro. Tenés que viajar 2 colectivos, ya se rompe ese claro, esquema. Claro, claro. Pero lo que hay que trabajar, a mí me parece, sí, que les dejo un mensaje. Si tengo un mensaje esta noche para invertir, tenés para invertir. El director de Floresta. Yo hablo de eso en la editorial de la revista que vos tenías en la anterior. En la editorial de esa yo hablo de la política en los barrios, creo que. Sí. ¿Qué es esa? ¿Para qué nos sirve a los vecinos, claro, elegir comuneros? Claro, el empezar a intentar, porque intentar que el vecino piense como vos no sirve, a mí me parece, porque hubo todo un trabajo que los tipos hicieron muy fino, que les merilaron la cabeza, y el porteño vota en contra de la yegua. El porteño vota en contra de la yegua. Entonces vota a Rodríguez Larreta, no porque Rodríguez Larreta es maravilloso. O sea, Rodríguez Larreta les hace la plaza, les adorna un poco. Pero no saben que Rodríguez Larreta se dedica al negocio inmobiliario. Mientras te maquilla la plaza, el tipo tiene otros objetivos que no son en común a los vecinos. No. ¿Y pensás que la legislatura se ha convertido en una escribanía? Sí, la legislatura fue una escribanía. Fue. Yo escrituré en la legislatura, bien. Sí, cuando me compré una torre. ¿Vos sos socio de Rodríguez Larreta? No, hicimos algunos negocios nada más que nos sirvieron a ambos. Caray. Bueno, me tengo que... Sí, se acaba el programa. Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación y gracias por acercarnos tantos números de Floresta y su mundo. Que se consigue en un montón de lugares de Floresta. La revista tiene un tiraje grande, la gente la quiere, la busca. Yo la vi en Ter. Bueno, Ter es un espacio ganado que hizo el amigo Agustín y generó un lugar, que actuamos en Ter. Ah. Festejo los cumpleaños en el Salón Caramelo, le paso el chivo. Abajo de Ter, porque es de Agustín también. Él vive del salón y arriba banca un espacio que es zona liberada, donde vos querés ir a enseñar algo y él te dice, bueno, vamos. Y... Porque el berretín de Jorge, aparte de la revista, es la actuación. ¿Tenés alguna presentación cerca? Ahora este año no, claro. Estuvimos haciendo giras, actuamos acá cerca en un par de lugares. Porque en una de las cosas que hago es la revista oral de los barrios. Le ponemos de los barrios porque lo hacemos con un cuentacuentos, que es Alberto Lucero, y con Daniel Molina, que también es un cuentista, y yo hago de payaso, digamos. Y vamos por los barrios y Claudina canta. Lo que nos pasó así, íbamos los tres y la invitábamos a Claudina. Y cuando no la invitábamos a Claudina nos aplaudían mucho menos. Claudina es mi señora, es cantante. Entonces decidimos ponerla en el staff. Entonces si la cosa no levanta, la ponemos a cantar a ella. Y... Próximamente Claudina en los estudios mayores de la retaguardia. Se las voy a traer. Bueno, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo a Claudina entonces, así nos aplauden los oyentes. Saludos, tenemos saludos de los oyentes. Eva, Vicente y Jacinta, estuvieron atentos y atentas todo el programa. El núcleo duro, bien. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos la próxima. Bueno, gracias por la invitación y viva la radio. Viva la radio. Hasta la próxima.